Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. En esta ocasión, el capítulo 53, en el que estoy grabando, como siempre, yo, que soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter, y me está acompañando mi amigo y tocayo, el señor Materrón, Miguel Ángel Terrón. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, poeta. Estamos grabando de tarde, no de noche. Esto es también un hito. Bueno, mira, si fuese invierno sería de noche, son las 9:30, ¿no? Bueno, pero todavía estamos en Andalucía, por lo menos nosotros dos, porque hay un tercer invitado con nosotros y por el acento vaya a ver que de Andalucía desde luego no es. Dekar, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Dekar, no sé si vosotros lo conoceréis, yo lo sigo hace tiempo a través de Twitter, pero más en ADN, en alfa.net, y es un perfil interesante de seguir porque siempre tiene buenas aportaciones, siempre tiene comparte cosas de interés y por ese interés que ha suscitado en mi persona, pues bueno, le he propuesto que grabase un capítulo con nosotros y gentilmente pues ha prestado ello. Además ha sido una cosa, vaya, rápida. en esta ocasión, en este capítulo, se lo vamos a dedicar a cómo conectar nuestro teléfono móvil o nuestra tablet a nuestro coche y poder conocer qué es lo que pasa ahí dentro. Es una manera de definirlo. Vamos a hablar del OBD, el Onboard Diagnostic, que al final, pues bueno, es una herramienta, un sistema que nos va a permitir pues aportar un monitoreo y un control completo del motor y de otros dispositivos de nuestro vehículo. Y lo vamos a poder consumir a través de nuestro dispositivo móvil. ¿Voy muy equivocado o voy bien? Vas bien, es correcto. Simplemente, pues bueno, hace tiempo que todos los vehículos, todos los coches, pues ya llevan un ordenador a bordo que nos aportan información en el cuadro de mandos, según el vehículo, con más o con menos detalle. Pero bueno, casi cualquier vehículo hoy en día pues te aporta lo típico, el consumo en tiempo real, el consumo medio, la velocidad, bueno, una serie, el gasto de gasolina que te queda. Y toda esa información que sin duda está en un ordenador a bordo, que lo vemos en el cuadro de mando, es cierto que los coches normalmente pues guardan mucha más información de la que nosotros vemos, que a veces cuando lo llevamos al taller, pues bueno, en los talleres conectan unas máquinas y sacan una serie de diagnósticos y le hacen unos chequeos y una serie de controles que si bien hace años valía bastante dinero y bueno, según la marca pues no era tan compatible. Los tiempos van cambiando y cada vez hay más dispositivos que se van abaratando, sin duda, como todo lo que tiene que ver con tecnología, y parece ser que ya ha llegado a nuestra mano. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es que Dekar empiece a contarnos un poquito y ya si acaso nosotros le vamos preguntando nuestras dudas, porque al final el entendido en esto es él. Bueno, entendido. Más bien, usuario. Lo que dices, lo empecé con esto hace año y pico, así ya tuvimos el primer contacto con este tipo de dispositivos, solamente que entonces los costes de los interfaces para acceder a esta información eran bastante elevados. En cambio, ahora han pegado un bajón. En un año han pegado un bajón muy grande y los últimos dispositivos, como habéis podido seguir ahí en ADN, que hemos estado comprando nosotros, están por 18 euros y estos que hemos pedido ahora ayer, unos Bluetooth, por los mismos, por 9 euros, incluido el transporte. O sea que... Sí, el precio es barato. Bueno, yo en el fondo, para hacer una pequeña introducción, yo de esto tampoco tenía ni idea hasta que te he leído a ti, hace de 2 días, creo, o sea, tampoco te había leído antes. A fin de cuentas, todos los vehículos, como digo, tienen en la parte, pues bien de cerca de donde están los fusibles, o quizás en la guantera, cada vehículo lo puede tener en un sitio, tiene un puerto de conexión con distintos pines, y es ahí donde se puede enganchar un dispositivo de estos, un escáner OBD, que viene a ser, no sé, como por tamaño, por lo que veo en fotografías, porque yo todavía no dispongo de ninguno, viene a ser la como una pila de petaca de esta de 9 voltios, que no sé si todavía se siguen utilizando, o sea, como un pequeño mechero Zippo un poquito más grueso, y se conecta ahí, y los tipos de conexión que nos dan, por lo que he leído, lo hay de Wi-Fi, lo hay también con Bluetooth. Se recomienda Bluetooth porque dicen que quizá la Wi-Fi pues nos corte la señal con el teléfono, con el iPad o con lo que queramos conectar ahí. Y bueno, es indistinto que sea iOS, que sea Android. Y nada más, o sea, en el fondo es un cacharrito que se conecta ahí y ya simplemente lo tenemos que emparejar con nuestro teléfono y ya podríamos comenzar con la aplicación conveniente a hacer el monitoreo, ¿no? Exacto. Digamos que tiene dos partes todo este tema, ¿no? Digamos, la parte que la que hemos visto en ADN es un poco la parte de un monitoreo sencillo o básico de los parámetros del motor. Luego hay otra parte que permite la manipulación de datos del motor, características y datos, incluido el kilometraje, y para eso, sobre todo, se requiere interfaz de cable. No es lo que más se utiliza, interfaz de cable y un software adecuado. Digamos que hay una primera capa de uso, que sería la que vemos, repito, en ADN, que a través de... Yo estoy usando la aplicación Dash Command, que la podéis encontrar en la Apple Store, que yo creo que es la mejor, y a nivel de un monitoreo sencillo. Y luego hay otro tipo de aplicaciones que permiten un diagnóstico y una manipulación de datos del motor. Pero eso ya son específicas y hay que buscarlas. Una pregunta. Yo el primer enlace que he visto de esto, lo primero que veo es que le han quitado un cacho a lo que es el salpicadero del motor, le han arrancado ahí para conectar eso. ¿Esto es tan difícilmente accesible en todos los coches? No, al contrario. Pasa que hay que buscarlo porque, de hecho, nosotros al principio teníamos idea de que la idea que teníamos al principio hace tiempo es que estos conectores estaban en el vano motor. Y por eso nos hacíamos la idea de usar sistemas Wi-Fi por los que tienen mejor alcance. Pero no, todos están en el... se ubican en el habitáculo del vehículo, y aunque en la documentación del vehículo no aparece normalmente la situación, si se busca por internet el modelo y conector OBD2 aparecen fotografías situándolo, y se encuentra en sitios curiosos además, no tienen por qué estar, aunque ha dicho Miguel Ángel que normalmente suelen estar en muchas marcas, normalmente están en donde están los fusibles, concretamente, por ejemplo, mi vehículo particular no es así, está justo debajo del cenicero, detrás de un pequeño plástico decorativo. O sea, quiero decir que hay que hacer un poco de investigación para localizar cada uno dónde se encuentra el conector este. Sí, pero en cualquier caso, bueno, yo hace poco, yo tengo un Mazda CX-5, perdón, hace poco se me fue la unidad de Bluetooth del teléfono móvil y bueno, pues me tuvieron que cambiar la unidad, y cuando lo llevé al taller, el mecánico lo único que hizo, bueno, fue la parte de la guantera, quitar un pequeño soporte, que además no utilizó ni destornillador ni nada, supongo que tendría unos clips o algo, lo quitó y ahí conectó una cosa, que supongo que sería este puerto, para hacer algún tipo de diagnóstico, y luego lo que me quitó fue la unidad de Bluetooth, de radio, supongo que iba todo de forma compacta, que venía a ser como un disco duro, y puso otro. O sea, que al final es un puerto de diagnóstico. Tampoco creo que sea demasiado difícil de acceder cuando en un taller saben que tarde o temprano tu coche va a pasar por ahí y tienes que acceder a él. Bueno, de diagnóstico o de manipulación, ¿eh? Que yo, a partir de este momento, sueño con convertir mi coche en kit. Y hablarle con el móvil, o sea, con el teléfono este, le digo, ven aquí a casa. O sea, sí, que sí, no solo me consulta. permite una... hay páginas web en la red que permiten una reprogramación de, depende de los vehículos, modelos y años, se permite una reprogramación de los motores. Yo le voy a poner un botón de turbo. O sea, que ese puerto, entonces, en el fondo no es solo para consumir datos, sino incluso también se pueden grabar para hacer modificaciones en los parámetros del motor o en la configuración de ese ordenador de a bordo, ¿verdad? Correcto. Y bueno, yo voy a empezar a preguntar mis dudas. Yo, como siempre, no sé hasta la gente que nos escucha, no sé qué nivel de interés puede tener esto, pero bueno, por intentar cubrir la mayor parte de cosas. Yo he leído que hay distintos estándares, porque claro, una de las dudas que a mí me surge es si todas las marcas utilizan un mismo estándar para este tema, que ahora me contestarás. Y otra vez he leído que está el ODB2, que es el estándar de Estados Unidos, el EODB, que es el de Europa, y el JODB, que es el de Japón. Entonces yo no sé si en función de las marcas, de dónde sean, influye, digamos, este estándar, o al final es cada marca, indistintamente de dónde sea, aplica uno u otro según su buen entender. Yo, en principio, los coches que usamos nosotros son de aquí, y quiero decir, son europeos, y el software es OBD. El Dascoman es OBD2. Entonces, no hemos tenido ninguna pega, funciona perfectamente. Dependiendo del modelo y del año de fabricación y del modelo marca, por ejemplo, Dascoman da algunos datos menos, algunos datos más. Por ejemplo, la indicación de la velocidad que está metida en tiempo real en el vehículo depende del modelo, depende del modelo y el año, lo indica o no. El estándar OBD2 es un estándar que permite a las que da ciertas características de forma más o menos estandarizada, pero luego hay otra serie de parámetros que son propios de cada marca. Entonces, eso ya es la parte de diagnóstico y manipulación. Pero en la parte de que estamos hablando aquí, yo creo, un poco de, digamos, para un usuario normal que quiere ponerse lo que os he comentado antes, ¿no? Pues un iPad mini o el teléfono y ver en tiempo real los parámetros del motor del vehículo, en principio la mayoría de los coches con OBD2 va a funcionar prácticamente todos los datos que tiene este tipo de programas como Dascoman va a funcionar. Bueno, decir que también, yo todo eso lo he leído, indudablemente hasta hace dos días no sabía nada, pero sí es cierto que parece ser que este puerto es obligatorio en todos los coches de gasolina a partir del año 2000 y de los diésel desde el año 2003. O sea que es un diagnóstico que ya lleva tiempo con nosotros, aunque bueno, pues antes supongo que sería todo por cable, costarían un verdadero pastizal, y ahora ya se ha hecho mucho más accesible, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, que lo puedes comprar en Amazon pues por 10 euros o incluso en una tienda china pues seguramente incluso más barato. O sea, son precios que son muy accesibles. Más allá de que después compres una aplicación, porque puede que la haya gratuitas, pero una aplicación tampoco creo que sea demasiado costosa, al menos para el dispositivo. No sé si también existen aplicaciones para un ordenador que saquen más datos. Sí, las aplicaciones de ordenador son más complejas y más completas. No son tan... Me he callado. Hola. Sí. No, perdona, que te he interrumpido. Que pensaba que te habías callado, se había cortado. Deco. Sí, las aplicaciones de diagnóstico son de ordenador. De hecho, si seguís a ADN, he puesto ahí hoy una captura del software que mandan los chinos con estos adaptadores, y veréis que mandan la aplicación correspondiente con el crack correspondiente. Sí, eso me llama a mí la atención, porque los chinos estos son la leche. O sea, te mandan el dispositivo y te mandan el software, pero craqueado. O sea, te lo hacen todo. O sea, son más piratas que... Además, te lo ponen. O sea, el caso que tú has compartido se llama Digimoto versión 5 PC, y luego te mandan el Digimoto Setup y el Digimoto Cracked. Eso es. O sea, una cosa impresionante. Lo que no hagan esta gente... Servicio completo. Bueno, la pregunta que te quería hacer, lo que veo por aquí es que esto es un interface estándar, ¿no? Que tiene, o sea, esto tiene algún tipo de protocolo estándar, ¿no? De comunicación, ¿no? Es que los cables que veo y demás todos tienen es el conector este con un puerto serie, ya sea USB, RS232 o yo qué sé. ¿Eso es estándar en todos los vehículos o...? Estándar en todos los vehículos. Vale. Lo que no será estándar es la programación, supongo. Exacto. Hay una parte que... O sea, no sé, el protocolo es estándar, pero hay una parte que es propio de cada marca. O sea, en los talleres, cuando se conecta al mecánico, usa un software propio de la marca, que, claro, es el secreto ese bien guardado, ¿no? Claro, que es una tontería. La pregunta que te he hecho es una tontería, al fin y al cabo, ¿verdad? Porque hay muchos dispositivos USB y no todos se programan igual. ¿Sabes? Cada coche es interface, simplemente. Vale, perfecto. Es que el software que tienen los talleres mecánicos es propietario de las marcas. Uh-huh. Yo lo que veo interesante, por ejemplo, de eso, pues bueno, sacar los típicos, que supongo también que las aplicaciones que nos podamos encontrar la PBR Store y cosas así, pues bueno, que te van a sacar parámetros del motor en tiempo real medianamente estándares, en plan, pues las revoluciones del motor, la velocidad del vehículo, la temperatura, pues los kilómetros por litro, el tiempo, o sea, la información que en el fondo nos aporta el ordenador de a bordo a través del cuadro de mando del vehículo, pues también sacarlo ahí. Pero sí he visto, que no sé si eso es más común, menos común, o en función de la marca, puede sacar más información o menos, pues incluso te viene desde la carga del motor, las revoluciones que ya lo he dicho antes, la temperatura del aire de admisión, la posición del acelerador, la presión del turbo, el tiempo de aceleración de 0 a 100, el par motor, la potencia, el voltaje de la batería. O sea, son muchísimos parámetros interesantes o cuanto menos curiosos que podemos tener en tiempo real. O sea, que si tienes el dispositivo conectado y pegas un acelerón, seguramente pues las gráficas que te muestre, no sé, el consumo, por ejemplo, pues será de una manera, si está el coche en frío de otra, si el coche ya lleva tiempo rodando será otra. Yo creo que bueno, los parámetros de salida, esos sí serán estándar, ¿no? Hay unos que sí, pero yo entiendo hay... Es que todo lo que está comentado... Sí, perdón. Es que hay cierto retraso y no sé cuándo estáis hablando, perdón. Que te digo, es que todos los parámetros que está comentando Miguel Ángel, si hay un programa, un software determinado que te muestra esa información en pantalla en un smartphone, el que sea, uno bueno o un Android, pues... Yo qué sé, que si es un estándar, supongo que, no sé, los parámetros de salida serán iguales, ¿no? Para todos los vehículos, ¿no? No, hay variación, ¿eh? Hay variación. Si, por ejemplo, yo estaba viendo ahora todos los parámetros que lee el Dash Command, son mogollón. Estaba leyendo aquí a raíz de lo que estabais comentando, y yo cuando lo pongo, vamos, que hay un montón de parámetros que muchos todavía no tengo claro que indican. Y impresiona, como dice Miguel Ángel, impresiona ver cómo es el tiempo real, cómo según se mueve el coche, todo se mueve. Pero son muchísimos. Pero hay una serie de parámetros que sí son, yo creo que son estándares a todos los vehículos, pero hay, por ejemplo, los códigos de avería y luego reprogramaciones que se pueden hacer a través de él. Eso va, son propios de cada marca. Entonces hay programas que te dan, por ejemplo, algunos que hay por aquí en iOS y en otro, y en PC, contra más te dan, más caros son, que consiguen averiguar o hacen un catálogo completo de todos los códigos y es capaz de emular prácticamente al 100% el software que tienen en un taller oficial de la marca, ¿no? ¿Y de qué se está hablando? Las numeraciones de código y lo que significan, esos son propios de cada fabricante y marca. Uh-huh. Y modelo. Ajá. ¿Y de qué precio estamos hablando? Dice que cada vez son más caros, que no sé cuánto puede costar. No, el software, sí, claro, contra más marcas hay software, sobre todo para ordenadores de diagnóstico, claro, que contra más marcas decodifican, entre comillas, contra más, o sea, la base de datos es más completa, más te cobran. Sí, porque al final supongo que todos estos parámetros son filtrados pues por trabajadores de la marca, que a través, bueno, lo que ocurre siempre, hay foros de gente que le gusta esto y va filtrando información, y al final, no sé, si tienes un Mercedes, pues aparte de todos los datos típicos que yo estaba comentando antes, pues luego están todos los códigos de error y chequeo que puede hacer la casa Mercedes a un vehículo, desde, no sé, si hace falta cambiar el filtro de aire, de polen o cualquier cosa de eso. Exacto. Tendrá un código, y ya esos programas, pues según las marcas que cubran o el catálogo, como estaba diciendo, la base de datos, lo compleja que sea o lo grande que sea, pues tendrá un precio u otro. Exacto. Vale. Y antes has estado hablando de programas. Por centrarnos un poco, en cuestión de dispositivos, lo que es el dispositivo en sí, el cacharrito que se enchufa a ese puerto, a ese interface, hay mucha variación de unos a otros, lo hay más buenos, más malos, es aconsejable el Wi-Fi, es aconsejable el Bluetooth, porque yo he visto por aquí uno que el que más he visto yo a través de internet, el ELM327. Sí, ese que tengo yo. Que no sé si es mejor, es peor, más pequeño, más grande, porque otra cosa que también me supongo yo, ¿no? Que al final, si estás debajo de la guantera, en la caja de los fusibles, o como en tu caso, debajo del mechero, si es muy voluminoso, igual no cabe. Porque eso está, claro, en un taller quitan la tapa, conectan y da igual. Pero si lo quieres llevar puesto y luego... También el consumo que pueda tener esto, si el vehículo está apagado y te gasta la batería, o si conviene solo ponerlo, no sé, para sacar las métricas y estadísticas de un viaje que vayas a hacer en coche. Son muchas preguntas las que te he hecho. Sí, correcto. Este es un dispositivo, el M327, es de lo más socorrido que es ahora hay en la red. Son baratos y funcionan bien. Vamos, lo que hacen, lo hacen bien. El Wi-Fi o Bluetooth, ya lo he comentado también a través de ADN, en principio Wi-Fi te deja... hemos detectado, nosotros de los que tenemos, hemos detectado que hay una variable. Uno funciona como... Unos que no hemos recibido funcionan como Access Point, y otros funcionan con Wi-Fi Direct. El Access Point te deja sin conexión a datos sí o sí, porque el iPhone piensa que está conectado a una red y ahí se queda, y claro, no tiene, esa red no tiene conexión a internet, y te quedas sin conexión de internet, de datos de internet. Y el Direct, pues es un poco aleatorio lo que nos produce, porque al principio conseguimos conectarnos al dispositivo y tenemos datos, pero luego no sabemos exactamente por qué el iPhone se vuelve a conectar como si estaría una red y te deja otra vez sin datos. Entonces, sin datos, sin conexión a internet. Entonces, yo recomiendo para este uso de simplemente de dashboard, ¿no?, de usarlo como información adicional dentro del habitáculo a través de un iPhone o un iPad, pues usar un dispositivo Bluetooth, porque en principio mediante ese sistema no te quedarás sin conexión de datos. Respecto al consumo... Efectivamente, hemos detectado que se quedan, aunque te quites la conexión, o sea, quites el contacto del vehículo, consumen. Y consumen bastante porque se quedan calientes, o sea, lo coges y está caliente. Entonces, sospechamos, aunque no hemos hecho una tarea que me queda pendiente, ver el consumo que tienen, pero está caliente, o sea, debe tener un consumo alto. Entonces, no sería recomendable dejarlo conectado si el vehículo va a estar parado durante mucho tiempo. Hay adaptadores más caros que me mandaron, no sé quién me mandó otro día por ADN, de Kickstarter, que tienen más características mejores, y una de ellas es que detecta que el vehículo está parado y desconecta o reduce mucho el consumo, porque lo deja prácticamente sin consumo. Entonces es más seguro su utilización, pero el producto es más caro, evidentemente. ¿Y de qué precios podemos estar hablando? Porque, por ejemplo, yo estoy mirando en Amazon.es, que es una página súper estándar para comprar cosas, pues el que yo he dicho, el modelo que he comentado antes, que lo estaba leyendo y ahora mismo no me acuerdo cuál es, se me ha ido. El LM327. Eso es. Ese modelo he visto que en Amazon vale 8,60 envíos gratis y que te lo envían en 2-3 días. O sea, un precio muy barato. Y hay otro que es un poquito más pequeño, es de, no sé si te suena a ti, que es así como de plástico azul transparente, parece ser más, bastante más pequeño, y vale 5 euros con envío gratis también. Y te lo sirven, dice que te lo envían en 3 a 5 días, supongo que te lo mandarán de China, no tengo idea, pero que son precios ridículos. O sea, estamos hablando de 5 y de 8 euros. Sí, sí, correcto. Nosotros los hemos pedido hace unos días 9, incluido el transporte. Ya, por eso digo que son muy, muy baratos. Y luego las aplicaciones, he leído que hay aplicaciones gratuitas y si sí. Alguna que no sea la Lite, que sea la Pro, te puede costar 3,5 euros. O sea, sigue sin ser dinero. Al final, por 10, 20 euros, tienes el control de tu coche casi que un Fórmula 1 o un avión, ¿no? Tienes todos los parámetros en tu dispositivo móvil. Y bueno, eso es fantástico. O sea, cualquiera que haga viajes, porque otra cosa, estoy hablando un poquito así de seguido porque tengo muchas cosas en la cabeza. Otra cosa que he visto que hay aplicaciones, y ahora, si acaso, ya que hemos hablado un poquito de los aparatos en sí, no sé si se nos queda algo, tú ahora nos dices. También habla un poco del software, porque he visto que algunos, incluso todos esos parámetros, son capaces de exportarlo a una hoja Excel y enviártelo por correo. Con lo cual, sin tener idea, simplemente una lucubración mía en la cabeza, si yo tengo, gracias al GPS de mi teléfono móvil, coordenadas de por dónde voy, puedo hacer un tracker del recorrido que hago, ¿no? Un estilo Endomondo, y tengo todos los parámetros del coche, o sea, puedo hacer que se crucen a través de esa Excel, y no sé si hay algún software que me lo interprete, pero puedo hacer como hace Endomondo cuando, no sé, sales en bicicleta o sales a correr. Te dice cuándo vas más rápido, cuándo vas más despacio, dónde estás consumiendo más, dónde menos, dónde, bueno, todos los parámetros, a fin de cuentas. Sí, yo sí. Tengo una duda con el tema del wifi, ya sea como punto de acceso o como conexión directa, ¿vale? Como ¿habéis probado a jugar con las DNS del iPhone y demás o simplemente hace lo que le da la gana y pierdes la conexión de datos? Sí, pierdes la conexión porque el iPhone piensa que está conectado a una red. Sí, pero si tú, yo a veces, creo recordar que me he conectado a algún router que simplemente lo tenía como repetidor, ¿no? Y que no estaba funcionando lo que es la conexión a internet y los DNS no los estaba recibiendo, y al no recibir los DNS o poniendo los DNS falsos en el iPhone, como no responde o lo que sea, simplemente se conecta a la red Wi-Fi pero no está conectado a internet, utiliza la red de datos de 3G. ¿No habéis probado eso? A intentar engañarle para forzarle Sí, es que no sé, sobre todo por el tema del alcance. Es una idea que me ha venido a la cabeza. Digo, hombre, que sí, es que me parece una putadita que esto esté diseñado de esa forma, ¿no? No, bueno, que habrá algún método, ¿no? En principio los DNS que pone son 00. Entonces es difícil, no veo yo ahí. Es 00. Entonces dan las direcciones IP locales, pero el DNS es 00. No creo. La solución, pienso que es por usar un modelo BT para este tema, ¿eh? Porque claro, eso también va a estar mucho, muy pensado para ordenadores y diagnóstico. Estos adaptadores Wi-Fi sobre todo, porque te permite tener el ordenador fuera del vehículo con una distancia, digamos, de trabajo pues cómoda, ¿no? Yo creo que está más pensado en eso. Y tiene una página de configuración, supongo, ¿no? Los Wi-Fi, ¿no? Pues lo mismo pilla una dirección IP y no tiene, ¿no? No tiene. Lo hemos intentado porque, aunque no venía documentado, lo he intentado yo, pero en principio no tiene. De hecho, el modelo que era Access Point tiene una clave Wi-Fi que no venía por ninguna parte y bueno, tuvimos que buscarla concienzudamente en internet porque no era fácil. Al final, en un foro aparecía una vez solamente nombrado y era los 8 cifras seguidas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no venía ni documentado, ¿eh? O sea que... Qué bien. No. A ver, se lo he preguntado al chino ese que craqueaba el programa. Bueno, esa era la duda que tenía, perdón. No, yo quería, o sea, me viene a la mente también con el futuro CarPlay que presentó también Apple, pues a fin de cuentas todo va orientado ahí. O sea, yo veo que las marcas tienen en su mano una herramienta potente, más allá del diagnóstico, que indudablemente ellas tienen que hacer caja, tienen que arreglarte el coche, ya no solo por cobrarte, sino porque, bueno, la seguridad del vehículo tiene que pasar por manos de profesionales. Y ellos saben lo que tienen que hacer y no le pueden dar esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera, al dueño del vehículo, aunque sea suyo, pero bueno, lo puedo llegar a entender. Pero hay una serie de parámetros que, igual que lo tienes en tu navegador de a bordo, en la consola, incluso más, o sea, a fin de cuentas estás consumiendo datos de ese vehículo, el consumo, como estoy diciendo, todo eso. Me extraña que no lo saquen a una, ya no solo a un dispositivo, que indudablemente te podrías conectar a la aplicación de a la web de Mazda, de Honda, de no sé, de cualquier marca, Renault, Peugeot, y bajarte tu aplicación para iOS, para Android, para lo que sea, y tenerlo. O sea, no sé cómo ese filón, que creo que puede ser atractivo para algunos clientes como nosotros, porque indudablemente la mayoría de gente le da igual todo esto. O sea, hay que partir de ahí, que a la gente le da igual. O sea, mucha gente le pregunta cuánto consume tu coche y no tiene ni idea. Pero al final siempre son consumos medios, no son consumos puntuales. Como comentaba antes, o sea, si hago un viaje desde Málaga a Sevilla, vea aquí al amigo Materrón, pues no es lo mismo estar subiendo las pedrizas que estar bajándolas. No es lo mismo que vaya a 120, que vaya a 100, que vaya a 150. Y todos esos parámetros, yo creo que a la hora de hacer un viaje largo a gente que tiene familia fuera, que se va de vacaciones fuera, pues le pueden resultar interesantes, pues para... A ver, es información a fin de cuentas. Nadie tampoco hace falta llevar un control así porque no estás compitiendo. Pero creo que es una cosa que es muy barata, muy asequible, que es entretenida para el que le guste un poquito cacharrear. Y une dos mundos, ¿no? El del amante quizás de los vehículos, que hay muchos, y con los amantes, digamos, de la tecnología y de las estadísticas y todo eso. No sé cómo las marcas no explotan eso, no lo llego a entender. Sí, eso lo he puesto yo también ahí en ADN. Con los precios que hay ahora, pues sí, sería un argumento de venta el ofrecer incluso aplicaciones propias de las marcas para aquellos clientes que les interese tener una información más detallada, un control más detallado sobre el vehículo. Me imagino que todo esto también las marcas están jugando. Claro, el problema es que todo esto, si navegáis un poco en la red, os daréis cuenta que todo esto está generando también todo un submundo de manipulación de los vehículos. A nivel técnico, o sea, a nivel de parámetros de motores, a nivel de estadísticas, evidentemente el kilometraje es lo primero que hay. Te vas a encontrar kits para modificar el kilometraje de los coches, que a todo esto está generando un submundo, digamos, que tampoco las marcas, me imagino que no les agradará mucho todo lo que está moviéndose debajo de todo esto, que igual no les agrada mucho, ¿no? No sé, se moverán ahí un poco en esa historia, pero igual ahí un poco entra en contradicción sus intereses con todo lo que se está moviendo debajo de él. Está claro que el mercado de segunda mano de vehículos, con esto, pues está vendido porque sabes que cualquier persona que se compre un coche de segunda mano le van a quitar kilometraje al coche como si no hubiese un mañana, ¿no? O sea, ahí ya te tienes que fijar en el desgaste de los pedales o no sé en qué cosa, porque... Pero tiene que haber otra filosofía, porque te lo comentaba antes te lo comento ahora. En mi Citroën, yo tengo un Citroën C4 que me he comprado hace nada, en marzo, le preguntaba al del concesionario que dónde veía la temperatura del coche. Y decía que no, que esa información no la mostraba el coche. Entonces, hasta ese punto están eliminando información de cara a lo que es el conductor. Y no sé, verá, quizás lo están haciendo adrede, ¿no? No lo sé. Hombre, puede ser una manera de hacer más minimalista el cuadro de mando. A fin de cuentas, si el coche está en una temperatura peligrosa, se enciende el piloto de aviso, pero a ti te da igual si está a 70, 80 o 90. Simplemente cuando llega a 100, pues pues enciende la luz. No lo sé, ¿no? Tampoco... Yo, a ver, llevo conduciendo un mogollón de años. Me gustan los coches, pero no soy tampoco demasiado... Vaya, no estoy metido en foros de vehículos, ni muchísimo menos. Y lo único que me he metido es para investigar, pues, temas, por ejemplo, del navegador de mi coche, que también me llama la atención, que simplemente por instalarte una tarjeta SD de TomTom con un software que además solo lo puedes actualizar una vez, pues te cobran un verdadero pastizal. Estamos hablando de 400 euros. No me parece, o sea, no me extraña también que haya un submundo, como decía Deckard, que por detrás de esto, porque es que claro, o sea, las marcas te meten cada puya por cualquier cosa de estas que lo flipas, o sea, no se pasa mucho. Entonces claro, es lógico que la gente se busque la vida. Y aparte, otra cosa que haciendo lo que estaba comentando antes, ¿no? De que no sé por qué esto no se abre un poco más, los libros de mantenimiento, yo no sé en otras marcas, hablo de la que conozco, en Honda creo que también era así, que el coche que tuve antes, el libro de mantenimiento ahora se lleva a través de la página web, un servicio web que tiene Mazda. Entonces, pues bueno, tú ahí puedes consultar cuando hiciste la revisión y ahí, ellos te lo guardan todo ahí, que es mejor que una libretita que se te puede perder o se te puede poner, no sé, amarilla, ¿no?, de no usarla. Si yo tengo un elemento de diagnóstico, como puede ser este, yo no hace falta que vaya al taller para que me digan lo que tienen que hacerlo, ¿no? Simplemente le puedo hacer un diagnóstico, de alguna manera, me da igual si es interna de ellos. Que esa información le pueda llegar a ellos y cuando mi coche me den cita y llegue al taller, ya llevan un trabajo previo hecho. Pero ¿qué pasa si tu coche nunca falla? ¿Me explico? Si tú tienes un coche y nunca te falla y tú estás mirando el diagnóstico y ves que todo está correcto, que no es necesario hacerle absolutamente nada, tú no vas a llevar el coche a revisión jamás de los amares. ¿Me explico? Sí, también... Correcto. La idea es dejar ciego al usuario para que tenga que ir a las revisiones. Yo, ¿para qué voy ahí si el coche está perfecto? Sí, también es, al final todo pasa por el business. Oye, Deca, una pregunta. Antes has dicho que también se manipulan parámetros del motor, se modifican, no sé, yo supongo, a mí me ha venido a la cabeza, yo que soy informático, el overclocking que se le hacía a los procesadores. Correcto. El botón de turbo. La comparación es correcta. O sea, ¿puede ser que haya motores que electrónicamente estén limitados para rendir menos potencia de la que realmente pueden dar y se le pueda subir sin poner, digamos, en peligro la vida del motor? Siempre sí. Dentro de unos márgenes, no sé, que sean sensatos. O sea, todos sabemos que cuando un coche se pasa de vueltas, pues corta el encendido del motor. No quiero llegar a ese punto de no cortar el encendido a las 9.000 vueltas en un gasolina y que salte a las 11.000. Porque al final, pues, te vas a cargar el motor, ¿no? Lo vas a gripar. Sino parámetros que quizás, pues, oye... que dentro, que te dan una seguridad, pero que de algún modo se puedan cambiar y que tu coche pues vaya mejor, o consuma menos, o contamine menos, o no sé. La verdad es que yo en la parte de mecánica de un coche me pierdo bastante, ¿eh? Soy bastante, bastante malo. No sé si tú me puedes decir algo más sobre esas cosas. No, yo tampoco soy mecánico, ¿eh? Tampoco. No, pero bueno, lo que he leído un poco a cuenta de entrar en este tema del OBD, pues lees, ¿no? Y ves páginas que te ofrecen por un módico precio, y dependiendo de la marca y el modelo, te ofrecen diferentes overclocking, digamos, como muy bien has hecho la comparativa. Dependiendo de marca y modelo, pues te hacen diferentes ajustes que generalmente juegan un poco, pues, con políticas de marca en parte, y juegan también un poco con seguridad. O sea, si la marca te da un margen, pues, de ciertos parámetros con cierta tanto por ciento, pues ajustan un poco ahí, sin pasarse, pero ajustan ahí un poco y consiguen aumentar ciertas características de los vehículos. Dependiendo qué vehículo, se nota más o menos. Pero yo es que estaba pensando ahora mismo, o sea, yo hace poco hice un viaje desde Málaga a Mérida Y me llamó la atención, bueno, eché combustible en un en una gasolinera de esta de marca blanca, Carrefour, para ir más lejos. Y yo normalmente echo en otra, ¿no? Repsol, Cepsa y tal. Y me llamó la atención y no tengo base fiable para basarme, simplemente una apreciación que me dio. Es que gasté mucho más combustible para ir que para volver. Con lo cual dije, bueno, es gasolina más barata, indudablemente, por alguna razón, esa gasolina de peor calidad o da menos potencia al motor, y por eso porque me gastó casi un cuarto de depósito más que en la vuelta. Y se lo comentaba a mi mujer y digo, oye, es verdad que esta gasolina es más barata, o este gasoil es más barato, mi coche a gasoil, pero es que me ha consumido más. Y la velocidad, bueno, el camino es el mismo, la subida y las bajadas son iguales, la velocidad, sin ser exacto, más o menos es igual, y me llama la atención eso. Con esta información que me da, que al final pues sé el consumo, sé las aceleraciones que tengo, sé la velocidad media, la velocidad puntual en tramos, que al final se puede hacer una comparativa y un cruce de datos en un viaje de ida y vuelta, por ejemplo, pues también puedes ver qué gasolina, qué gasoil, qué combustible le puede venir también mejor a tu vehículo. Yo creo que al final toda esta gente, igual que bueno, que también podemos sacar parámetros de consumo de electricidad de dispositivo en casa, que también ya se ha hablado mucho, largo y tendido, no en este podcast, pero sí en otros, no he querido ser machacón en eso, pues de consumo de vatios en una casa, que si el stand-by consume un 15% del consumo de una casa, que si la bombilla LED va mejor que la de bajo consumo y mucho mejor que la de incandescentes. O sea, puesto a apurar y a maximizar, digamos, el dinero, el ahorro, pues también, igual que está la electricidad, también está el combustible, ¿no? Y se me ocurre que con tantas mediciones que nos proporciona este sistema, también se puede hacer. Lo digo por esa apreciación mía de combustibles, que luego todas las marcas tienen, digamos, el combustible diésel de primera y de segunda división, ¿no? Y uno es más caro y nunca sabemos por qué es más caro, pero realmente es más caro. ¿O nos va a dar más kilómetros? No sé si me explico. Sí, sí. Lo que sí es cierto lo que dices, porque estos programas, a través de este conector, todos estos programas, ya, sobre todo los de ordenador, hacen un análisis completo de ese tipo de cuestiones. Y las que son más sencillos, los que son de presentación, como este, como los de tipo Dascoman, también. Porque en realidad ese parámetro de la calidad del combustible se nota en los parámetros de consumo que está constantemente dando el programa y te muestra, se tiene que notar en la diferencia con el par motor también. Lo que pasa es que bueno, son programas más que nada que te enseñan la información. Quizás para analizarlos mejor son los programas de ordenador, ¿no? Que analizan con gráficas mejor estos datos, pero sí que sirve, claro, que sirve, para eso se usa además. Y una cosa, ahora dejo también que Mate Ron te pregunte algo, porque estoy yo aquí solo preguntando. Yo ahora mismo tengo, ya te digo, o sea, no sé si después pues me podrán mandar algún enlace con algún dispositivo físico más, pero bueno, yo tengo los dos modelos que he comentado antes en Amazon. Pues bueno, pondré el enlace en la descripción de este capítulo, por si alguien le quiere echar un vistazo o comprarlo. Eso hablando de lo que es el hardware, por decirlo de alguna manera, el dispositivo físico que se conecta. De software, yo sé que tú usas iOS, no sé, sé que también hay para Android, pero ¿hay algún software que hayas podido probar o que recomiendes, tanto para el que se inicie y quiere algo gratuito como el que quiera algo más, que esté dispuesto a pagar, o incluso para un PC o para un Mac? ¿Algo que me puedas así recomendar? Sí, yo solamente he usado, sí, yo uso iOS y todos los productos de la manzana esta. Y ¿cómo debe ser? He probado dos programas. Uno gratuito, que es el EOBD Facile, diagnóstico del automóvil. Ese es gratuito. Y otro de pago, que curiosamente es de pago. Antes has dicho 3 o 4 euros, pero este que es de pago, que es casi es tan caro como el adaptador, porque es el Dascomat, este vale 8 euros, vale este. Pero bueno, yo creo que es el mejor, ¿eh? Es mi opinión. Bueno, tampoco, es que vaya, un precio ridículo para sí, sí. Que al final lo que decía, por 20 euros, y yo creo que menos, sí, sí. O sea, tienes el sistema completo. No, aparte de este, el Dascomat es impresionante a nivel gráfico, la información que da, detallada y gráficamente, es impresionante. Aparte de una página web con diferentes adaptaciones de gráficas que se pueden cargar, descargar y cargar en el programa a través de él. Y a nivel de tenerlo en la consola, llevarlo en el coche como una consola adicional de información, es impresionante. El programa este es impresionante. Y esos son los dos que he usado. No me ha dado tiempo para estos temas. He usado estos dos, el EOBD Facile y el Dascoman. Esos son los dos que he usado. Hay más, ¿eh? Hay más si buscáis en la Apple Store. Hay más, pero vamos, yo he usado solamente esos dos. Señor Terrón, ¿quiere preguntar algo? Pues estoy preguntando solo. Pues la pregunta más evidente, si hemos hablado de los dispositivos, hemos hablado de los precios, hemos hablado del software, la pregunta fundamental, yo soy un absoluto inútil y quiero meterme en este tema. ¿Es realmente simple? ¿Simplemente lo compro, lo enchufo y ya funciona? Sí. Vale, que sin miedo, ¿no? Me gasto los 20 euritos en total, busco dónde se enchufa y ya está. Bueno, vale. Es que yo no me atrevo, sinceramente. Y me atrevo con todo, ¿eh? A ver, la respuesta correcta es sí. El Dascoman, por ejemplo, te permite luego una configuración avanzada que, teniendo la documentación técnica del vehículo, que normalmente viene con el vehículo, como capacidad del depósito, tamaño de las ruedas, etcétera, lo vas metiendo y entonces las medidas son más ajustadas todavía y más reales, ¿eh? Pero empieza a funcionar desde el minuto uno sin meter nada, o sea, sin meter solamente creo que te pide el año, la marca y el modelo. Bueno, ¿y qué gano yo utilizando este programa que no pueda? En verdad, hay programas de consumo de vehículos y demás que lo instalas, que supongo lo conoces, de esto, que lo instalas en el iPhone y te dice, tú le pones los parámetros del vehículo y en base a la velocidad, a lo que consume más o menos el coche y demás, y he echado tanto dinero de combustible, ¿no? Diciendo el precio por litro y demás, te hace una... te da una aproximación de consumo y demás. Te da una estimación. Esto una no es... estimación. Y, claro. Y con esto gano tanto. Esto es precisión, porque si le metes los parámetros, esto no es ninguna estimación. Esto es lo que realmente consume. Vale, vale, vale. Bueno. Esto no es una estimación, ¿eh? Ni de velocidad, ni de revoluciones, ni de consumo, ni de nada. Claro, y es tiempo real. Ahí lo que yo quiero que me lo vendáis. Yo lo que estaba leyendo es eso, que dice que la precisión de, al final, un GPS, que siempre te da una velocidad, te manda una velocidad por posición que no tiene por qué ser real. De hecho, nadie, bueno, es verdad que con el Control Cruise y todo eso que tienen los vehículos, pues claro, más o menos ya cada vez vamos utilizando más una velocidad constante, que además hace que el vehículo ahorre más. Bueno, verás, ¿no? lo voy a decir así más bajito, que me deis argumento para decirle a mi mujer que me lo voy a comprar. Hombre, el primero yo creo que es barato. O sea, ¿cómo la convenzo? No, eso da igual. Tú me tienes decir qué le tengo que decir yo a mi mujer para que diga, venga, uy, qué interesante. Tú le dices que como te va a ahorrar combustible y va a poder hacer una medición exacta, la va a llevar mucho de paseo y va a estar todos los días por ahí recorriendo Andalucía y España. Tú no conoces a mi mujer, creo, ¿eh? No, todavía no tengo el placer. No, pero a ver, yo estaba viendo la aplicación y de hecho estoy mirando la de Dascoman, que la aplicación está para Windows, para Android, para iPhone, y está chula en el punto de vista de bueno, es que incluso, aparte de darte la velocidad en tiempo real, que como digo, no es como un GPS que te hace una estimación por la posición, sino te la está diciendo puntualmente, es que incluso, como cuando veas las carreras de Fórmula 1, te sale el típico circulito y te va marcando pues todo. O sea, desde la inclinación del vehículo a la aceleración, al volcado lateral del vehículo, a la fuerza G de acelerar, de frenar. O sea, es que te lo saca todo, claro. Porque también sí, sí. Supongo que aprovechará pues tú tienes un iPhone que tiene un acelerómetro, que tiene pues también el inclinómetro, por decirlo de alguna manera, que siempre me acuerdo de los Land Rover que tenía un tío mío uno, que salía la burbujita de agua para saber lo inclinado que estaba el vehículo, cuando era peligroso que volcase y tal. Todo eso lo tienes tú en un smartphone de hoy en día. Es curioso. Todo lo demás, o sea, es que al final tienes una herramienta bastante potente para muchas cosas. Es curioso observar con estos dispositivos el error del velocímetro. El error que tienen todos los coches, tienen el error de más en el velocímetro, y este no. En el Dashcam tienes la velocidad real, constante. Porque tú miras lo que te marca el Dashcam, mira lo que te marca el coche y siempre hay una diferencia de un más o menos 5-10% de diferencia. Que lo cual está bien, sobre todo cuando pasamos por al lado de un radar, ¿eh? Exacto. Exacto. Sí, sí, porque realmente la diferencia, lo ves, el coche te marca 100 y algo y a ti el Dashcam te está marcando 90 y algo. Pero eso también depende de los modelos de coche y demás, ¿eh? Porque yo en los últimos 3 o 4 coches que tengo, he tenido 4 coches mientras tengo iPhone, más o menos, ¿vale? Y el Picasso, que tiene 4 años, ya está bastante afinado el tema ese, y el nuevo, el nuevo Citroën, la velocidad que aparece es prácticamente exacta con respecto a lo que mide el teléfono, ¿eh? Con respecto a lo que mide el velocímetro del iPhone, yo cojo un velocímetro de esto y pero eso, más o menos, eso es por GPS. Sí, que es aproximado, sí. ¿Vale? Pero efectivamente, con los otros coches, iba a más velocidad de lo que ponía el coche en realidad. Yo cuando en el Opel Astra que tenía, yo recuerdo que tenía que ir a 130, 134 por ahí para ir a 125. En el iPhone me marcaba 124, 125 y en el coche eran esos 8 o 10 kilómetros más por hora. Pues sí. Ahora mismo con el coche nuevo no pasa eso. O sea, lo que pone en el velocímetro es prácticamente igual a lo que pone en el velocímetro del iPhone. Y el mismo programa, el mismo todo, ¿eh? Habría que verlo, porque eso ya tienes un motivo para comprarlo. Porque generalmente los vehículos marcan todos de más. Marcan todos, un tanto por ciento de variación, marcan todos de más. Entonces, este no. Este te marca exacta la velocidad exacta. Entonces, notas la diferencia entre la velocidad que marca el cuadro y la velocidad que marca él. Vale. Yo estoy mirando ahora mismo. Si es tan baratito, si encuentro el conector en el coche y es tan baratito, buscaré la forma de comprarlo. Sí, la verdad es que a mí también me está seduciendo la idea, aunque simplemente sea curiosidad, ¿no? Y por trastear un poco y entretenerme. Estoy mirando en la página de los vehículos soportados por se me ha ido la Dashcam. El Dashcam, perdón. Efectivamente, estaba mirando los parámetros pues para un Mazda. Exacto. Hay un montón de modelos cubiertos. Y luego arriba, no sé si te suena a ti la página, yo la estoy viendo ahora, te dice los sistemas soportados y te sale, por ejemplo, pues de Mazda Engine, el ABS, el 4x4, bueno, una serie de historias, el módulo de control de batería, de airbag, el de transmisión, sí. Supongo serán todo, o sea, que una herramienta bastante completa. Y luego viene el genérico. Y hay un, creo que hay 229 parámetros. Uh-huh. Se controlan, o sea, desde no sé, los flujos de aire, el sistema de aire acondicionado, el sistema para evaporar, el catalizador, el oxígeno, eso. Frenada, sensores de oxígeno dentro del motor, o sea, es que mira, sí. Muchísimas cosas, o sea, son un montón de parámetros que tú dices, bueno, que igual no me aportan nada. Pero es que es todo, o sea, desde el filtro de, no sé, para los ácaros del polvo que también tienen los vehículos, es que te lo miran todo a través de este ordenador, a fin de cuentas. Exacto. Pero esos son los packs, esos que yo te decía que eso es que va por marcas y modelos y que en este caso el Dashcam soporta varios que van aparte, que son de Mazda y Ford también tienen. Y esos ya te dan, añaden ya datos ya muchísimo más internos de cada modelo de esa marca. Uh-huh. también eso, te muestran, no sé, los caballos de potencia que está gastando en ese momento. El par motor. El par motor, o sea, que dicen que bueno, que eso, que hasta la precisión de la velocidad es mucho más que con el GPS, las emisiones de CO2 también. Y otra cosa que también me llama la atención, que es una chorrada a fin de cuentas, es que claro, utilizando la cámara que tiene el iPhone o el teléfono en sí, tú puedes sobreimpresionar toda la información sobre el vídeo que se está grabando. O sea, al final parece que está jugando, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿O algo más que contarnos? Yo no tengo ninguna pregunta más. Yo estoy deseando comprármelo ya, en cuanto encuentre cómo ponerlo. Hay el problema, sobre todo, es encontrar un soporte bueno para el iPad. Yo tengo el soporte para el iPad mini, lo tengo ya. Ay. Eso es lo bueno. Claro, eso y además, bueno. Es que yo no sé, hoy ha sido, creo que ha sido esta mañana, que bicheando un poquito por esto, bueno, en eBay venden de todo, estos amigos chinos, y he visto incluso que el software que te trae la pantalla de cristal líquido que te traen los vehículos hoy en día, para el tema del GPS o de la radio, o simplemente cualquier chorrada, que son pantallas potentes, que las modifican, que te venden el sistema y tal, y te instala igual un Android o cualquier cosa. Y vuelvo a lo mismo que dije antes, CarPlay, que sí, que está muy bien tener los mapas, que tener el Spotify, el iTunes Radio y cualquier chorrada de esas. Pero es que, bueno, ¿y por qué no instalar una aplicación de este tipo? Que no sabemos lo que nos deparará el futuro, ¿no? Pero que te saque todo el diagnóstico del coche en tiempo real y lo tengas ahí, te lo puedas exportar pues en tu Excel, en tu aplicación, hacer tus mediciones. Hace nada la gente corría, pero menos. Antes hacía footing, ahora hay runners. Antes no se medía nada, más allá del pulsómetro. Ahora hay 1,000,000,000 de aplicaciones que te miden todos, pulsómetros. Bueno, hay un negocio alrededor del mundo del deporte que da miedo, ¿no? Y cada vez más gente corriendo, cada vez más gente haciendo deporte, porque estamos en la época de que todo hay que medirlo. O sea, todo se mide, ¿no? Las audiencias en televisión, el deporte, si sale... Es que todo se mide. Pues otra cosa más, barata, para seguir midiendo cosas. O sea, al final... No sé si es beneficioso, si no, si es un entretenimiento, es una paranoia. Cada uno sabrá el nivel de exigencia y de atención que presta, pero es que todo se mide, o sea... Sobre CarPlay... Sobre tengo CarPlay. La mente sucia, ¿eh? Sí, yo sé que tú mides otras cosas, pero bueno, aquí cada uno mide lo que... Yo me estaba refiriendo a otra cosa, tocayo. Sobre CarPlay, el sistema este de Apple, ¿este no permite o permitirá la descarga de aplicaciones? Pues por lo que yo he leído, de momento parecía que no, porque utilizaba, como parece ser, no tengo idea, como un SDK específico. Igual que para... Pero CarPlay no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Nada. CarPlay es simplemente una conectividad multimedia del coche, no va a tener nada que ver con los parámetros del vehículo. Sí, sin duda, pero te estoy diciendo que igual que está la aplicación de Spotify, ¿por qué no puede haber una aplicación que consuma datos por este servicio el OBD? Y que si lo traen los coches, normalmente volvemos a lo mismo, al final son las marcas las que mandan. Claro, pero las marcas, yo insisto, yo estoy empecinado en que las marcas no quieren que sepamos más de lo que tenemos que saber. Porque es un negocio, verá, ellos ganan dinero con el mantenimiento. En el coche, pues, se ajustarán más o menos los precios, pero sobre todo se ganan los talleres, se gana con los mantenimientos. Y con respecto a la pregunta que hacías, Deco, del tema de la descarga de aplicaciones, efectivamente, sí, se van a poder descargar aplicaciones. Decar, ¿no? Deco. Deco. Decar. Bueno, Deco. Bueno, Deco, Deco es otro, Deco, que está por allí, por estuve, Nueva York. No, es que... Yo que estuve en IKEA el otro día y me gusta la decoración y yo es que le he cogido cariño ya de cara aquí y le he puesto un apodo y demás. No, pues eso, se pueden instalar por lo menos lo que comentaron. Después, una vez que salga, pues ya diremos, o sea, ya ha salido, ¿no? Pero que una vez que empieza a funcionar en condiciones, ya veremos las peculiaridades. Pero que yo creo que un poco como el Apple TV, ¿no? Que al final sí lleva iOS, pero lleva una parte especial de iOS, y al final quien quiera desarrollar aplicaciones para el Apple TV tiene que tener permiso expreso de Apple para poder entrar a esa plataforma. Me refiero a Netflix y tal. ¿Que lo podrían abrir más? Sí. ¿Ponerle más máquina y tal? Pues quizás también. Pero bueno, también el Apple TV, a fin de cuentas, donde hace dinero es con iTunes, y si puede instalar mucha cosa por ahí, pues todos sabemos que iTunes va a ganar poco dinero, ¿no? Porque un Apple TV 2 se rifa, se vende caro. ¿Por qué? Porque se puede hacer jailbreak y conectarle a un disco duro, ¿no? A un NAS o cualquier cosa. Entonces yo creo que al final, a ver, todos son empresas, todo es negocio, y al final todos tenemos que comer y hay que hacer dinero. Pero bueno, yo creo que es interesante. Podría ser. Y no sé si algo más que decir. Yo creo que llevamos ya un buen rato hablando. Yo no sé. Esto ya no da para más. Esto no da queda para más. Clarito. Veo que es barato. Que me lo quiero comprar. Tenemos que cortar ya, que me lo tengo que comprar. Sí. Y bueno, no sé si grabaremos otra vez con Dekar, pero ya digo que este es un señor interesante de seguir, porque bueno, también pilota bastante de NAS Synology, de Fergie, con temas de mediciones de electricidad, que también les he comentado antes, temas de seguridad en general. No sé, yo creo que igual algún otro capítulo te invitamos. Yo no sé si hoy te hemos tratado bien, mal, si estás abrumado, poco, si estás cómodo. No. Muy bien. Yo creo que al final en la tribu yo creo que nos movemos todos más o menos igual, ¿eh? Así sí. Que nada, igual ya te llamamos de vez en cuando a que participes con nosotros, que yo creo que mira, con este tema yo lo veo cuanto menos curioso, ¿no? Y seguro que alguien más de los que nos escuche pues ya nos dirán si le interesa o no, y si quieren que hablemos más del tema o nos hacen preguntas más a fondo. Yo desde luego me voy a tener que meter en algún foro que otro, porque aquí, como el amigo Matarrón, yo creo que al final somos hombres débiles y compraremos. Pues yo estoy encantado de participar, de ayudar a aportar lo que buenamente conozco. Y sobre esos temas que has mencionado, pues cuando queráis tocar a un tema de esos u otros de seguridad que puedan ser interesantes, pues os puedo dar mi experiencia. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Dekar. Quien quiera seguirte, pues nada, ya sabéis que en ABN es bastante activo, siempre hace aportaciones interesantes. Y nada más. Señor Terrón. Un placer. Ya hemos grabado 53 capítulos, ¿eh? Ya nos vamos haciendo mayores. Yo ya he empezado a seguir a Dekar tanto en ADN como en Twitter. El usuario es Dekar. Terminado con sí, el doble K. Sí, viene de la película, pero como... ¿Qué película? De la película de Blade Runner. Pero, vale, ya. Pero no es correcto, claro, porque no está escrito realmente como el protagonista de la película. Uh-huh. Pero sí, viene ahí. Pero pasa que el protagonista, yo este nick lo tengo desde hace, pues, desde la época del modem. Muy bien. Y claro, era entrabas en una BBS. Ponías el nombre correcto de la película y no entrabas porque ya estaba, siempre estaba pillado. Siempre estaba pillado. Entonces, cuando escogí la derivación esta de las dos Ks. Ah, vale. ¿Friquismo en estado puro? Sí, además aquí creo que todos ya peinamos algunas canas, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias a los dos y nada, muy yo bien. Espero que a quien haya escuchado este capítulo que le resulte interesante, que nos lo diga, que si tiene dudas, pues bueno, que nos las transmita, intentaremos darle respuesta y bueno, que en los comentarios del capítulo pues pondré enlaces que crea que os puedan resultar interesantes para alumbrar un poquito más de luz, igual que yo estaba leyendo pues ayer, esta mañana y bueno, aquí con el amigo Dekar, que me ha aclarado bastantes cosas. Así que nada, lo dicho. Un abrazo y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Un abrazo a todos.